Tenemos el gusto de recibirlo. Tenemos del otro lado del teléfono a Fernando Vázquez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, Unidad Popular. Además, Fernando, en sus áreas de trabajo político, muchos años en la responsabilidad también del relacionamiento internacional del 26, y en los últimos años también particularmente en el equipo de formación política, de la formación de los militantes de esta fuerza de izquierda. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Bueno, Fernando, queríamos en este tiempo analizar un poco contigo la realidad internacional, que es imposible eludir también hoy, de una manera u otra, toca a cada uno de nuestros países, sean más o menos lejanas esas realidades, pero además que forman parte de las definiciones políticas del 26, y desde una visión de la izquierda, ¿cómo interpretar esto que todos los días tenemos un aluvión de noticias y de elementos, ¿no? Empezando por lo que está pasando, por la etapa actual de lo que está pasando en Palestina, Fernando, tras estos anuncios de alto el fuego tan frágiles, ¿no? ¿Y qué evaluación te parece importante hacer de lo que está ocurriendo ahora, de ese alto al fuego que tanto anunció Estados Unidos con bombos y platillos? ¿Y qué significa esto? ¿Qué riesgos ve el 26 también desde un análisis de izquierda de este tema? Sí, en primer lugar, gracias por llamar y saludo a toda la audiencia y a los compañeros. Este es un tema que ustedes lo han dicho, ha estado con mucha fuerza arriba de la escena, ¿no? Porque es uno de los temas más importantes que define la política, ¿no? No creo que sea el único, pero está definiendo la política mundial. Y sin duda que la apuesta esta de la reunión de Egipto, donde entre los cuatro países, ¿no?, que lo junta Trump, a Egipto, a Qatar, Emirato y no me acuerdo el otro. Pero bueno, en realidad es un cese al fuego más que paz, ¿no? Y yo sí lo tendría que precisar un poco más, el intento de cese de los bombardeos y el cambio de los prisioneros, ¿no? Pero hasta ahora las hostilidades se mantienen por parte de Israel, que es el principal responsable de todo eso, el gobierno de Netanyahu, y donde el tema de la paz sigue ausente, porque en medio de eso Trump, en ese mismo día, yo recuerdo un hecho ahí que a mí me golpeó en el sentido de verlo, ¿no? Cuando estaban haciendo la conferencia con todos los jefes de Estado atrás, sobre todo musulmanes o árabes, Trump llama al jefe pakistaní y le dice que hable, prácticamente lo obliga. Y el hombre lo propone como premio Nobel de la paz. Sí. Parece un teatro de cuarta, ¿verdad? Pero y quedó ahí, lo presentó como el hombre más grandioso del mundo, que había logrado la paz y yo qué sé. Y ahí empieza la repetidera, ¿viste? Después de eso, en medio de grandes negociaciones y de todo lo que implica la situación del pueblo palestino, que es uno de los grandes objetivos de Israel, ha sido, con la alianza de Estados Unidos y las potencias occidentales, de arrasar a Palestina, ¿no? Y el otro hecho que a veces es bueno ilustrar con algunos hechos, ¿no? Uh-huh. Que lo vi ayer en una cuestión internacional allí, en un noticiero bastante europeo, donde se plantea en el Parlamento israelí, que no me sale bien el nombre, como es en la Knesset. La Knesset, exactamente. Ayer hubo una votación donde se adjudicaron por un voto, creo que fue 27 a 28, 27 a 26, no me acuerdo bien ahora. Sí, sí. Se adjudicaron Cisjordania. Sí. Como territorio israelí, ¿no? Sí. Y bueno, como te podés imaginar, los sionistas bailaban y yo qué sé, toda esa historia ahí. Pero eso en el medio es como una danza macabra, ¿verdad? De nadie ha aflojado nada ahí, ¿viste? Ha habido un cambio de posición y hay una gran necesidad de que haya paz, o mejor dicho, cese al fuego, porque todavía hay que ver qué es lo que pasa, ahí no se arregló nada, ¿no? No sé qué es lo que va a pasar, a nosotros no podemos tener una... Lo que sí vemos son intenciones globales, ¿no? Porque en el mismo tiempo que sucede lo de Palestina, se desatan otros conflictos. Uno es en la región contra Venezuela, ¿no? O sea, es práctica, ya venía, ¿verdad? Pero sube varios escalones, ¿verdad? En las maniobras, en el hundimiento de lanchas en el Caribe, ahora en el Pacífico también. Pero digamos, la intención de guerra constante o de conflictividad constante es permanente por parte de Estados Unidos en esa estrategia de apropiarse, ¿no? De primero, Estados Unidos primero, como decía Trump, ¿no? Sí. Y eso lo expresan en el terreno militar, con una gran movilización de fuerza. Y en el tema palestino, yo francamente es muy difícil desde acá ubicarnos en cuál van a ser los futuros pasos. Lo que sí te queda claro es que hay un gran interés por mantener a Israel, por aislar al pueblo, la lucha de la resistencia palestina y por estigmatizar a los que están en esa resistencia, como el caso de Hamas, antes fue la OLP. Lo único que son que andan siempre en un baile de 15 parece que fueran los israelíes, ¿verdad? Sí. Y todos los días matan 100, 200 personas de todas las edades, ¿no? Un desastre, el genocidio, ¿no? Es tremendo, hacen una gran operación sobre este tema que no es sencillo tampoco, que es el tema de los caídos de ellos. Ahora, ¿cuántos caídos hay del otro lado que no han encontrado también de los palestinos? Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, hay una gran desigualdad en el tratamiento, ¿verdad?, de los problemas, y por eso que es necesario no solo condenar estos hechos con toda la fuerza, ¿no?, inclusive las ambigüedades del gobierno uruguayo en este tema, sino también solidarizarnos, ¿verdad?, y estar alerta con lo que está sucediendo allí. Sí, Fernando, además, primero lo más urgente, por supuesto, es que se concrete definitivamente ese alto el fuego y se permita el ingreso de la ayuda humanitaria, de la atención médica, todo lo que implica la reconstrucción, con todos los riesgos que eso tiene, porque además después de las guerras aparecen las empresas que quieren hacer negocio, ¿no?, con la destrucción, en fin. Pero además, ¿qué va a pasar con los responsables de los crímenes de Israel, ¿no? Si van a quedar en la impunidad, Netanyahu y todo el gobierno israelí los responsables de los crímenes que cualquiera ha podido ver que se han cometido sobre Israel? Si hay que aceptar así como así todo lo que ocurrió estos años y que nadie responda además sobre esto, ¿no? Sí, esto que estás diciendo es muy importante, porque los que padecen en este caso el pueblo palestino, ¿no? No hay duda de ello. Y nosotros desde acá también tenemos que ser muy claros, porque acá hay un relato del sionismo y de las clases dominantes y de buena parte del progresismo también, que trata de echarle las culpas a Hamas de este problema, ¿no? Es como en la Primera Guerra Mundial en Europa decir que la guerra empezó por el atentado a Sarajevo, o la de Vietnam con el atentado, con los incidentes del Golfo de Tonkin, y podríamos seguir, ¿verdad? O con las cosas que han pasado en Cuba en determinado momento, en sus relaciones con Estados Unidos. O sea, siempre buscan el pretexto, pero no las causas de fondo, que están en el hace 70 años, en la posguerra, ¿no? Por poner una de las grandes. Claro. Y vos fijate que ahora no solo no dejan pasar la ayuda humanitaria, sino que te mandan los embajadores de paz, que son viejos tipos que han tenido una gran responsabilidad en guerras recientes, como es el caso de Blair, ¿verdad? Porque ¿a qué viene Blair acá? Yo qué sé si es demócrata, progresista, lo que sea. ¿Viste? Yo lo único que sé del punto de vista del antiimperialismo es que cuando estaba Bush y acá manifestaron miles y miles de personas en una de las manifestaciones más grandes que tuvo Uruguay contra la política norteamericana y en defensa del pueblo iraquí en ese momento, bueno, este tipo estaba en el otro lado, estaba en el comando de la OTAN dirigiendo las operaciones, ¿verdad? Porque se puede estar de civil también dirigiendo operaciones, no precisa tener el uniforme. Claro. Entonces, y además Inglaterra ha tenido históricamente en todo el tema de Balfour, ¿verdad?, una gran injerencia y grandes intereses en el tema palestino, ¿verdad? Entonces, esos temas que aparecen como intrascendentes, ¿verdad?, son lo que definen, o en gran parte definen la política de estos países, ¿verdad? Porque también te muestra que los países imperialistas, como es el caso de Inglaterra, o con grandes potenciales coloniales de imperio, ¿verdad?, necesitan aliados en un momento de crisis, en una guerra que es tremenda, que ha tenido genocidio, entonces la quieren limpiar para mantener sus intereses. Entonces yo creo que en esos temas hay que estar alerta, ¿verdad? Y no comerse las pastillas a cada rato, porque se te va a intoxicar, nos vamos a intoxicar, si no. Vamos a ingresar a lo que vos mencionabas de la situación de la región, que hay mucho para hablar también. Enseguida de la pausa le recordamos a la audiencia que pueden enviar sus mensajes al 099-326-381 y está Hugo también recibiendo las llamadas de ustedes al 2-903-03-002, está libre para las llamadas de ustedes. El Moncada nos mostró el camino a recorrer. 9 de la mañana, 24 minutos. Seguimos conversando con Fernando Vázquez, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo. Fernando, la región está bastante movida. Un caso, por ejemplo, ¿no? es este el de Perú, con todas estas medidas que ha tomado este nuevo presidente en principio interino, José Geri, por ejemplo, con este anuncio del estado de emergencia en Lima y en varios lugares. Hay un fallecido en las movilizaciones. Bueno, movido también Perú. Bueno, sí. Es un tema que nos ha preocupado mucho siempre, sobre todo porque si empezamos con el caso, habría que hablar de los Andes, ¿no? Pero el tema peruano es un tema relevante en estos días. Quiero decir, además, que en estos días la UPE sacó una declaración con el tema de solidaridad y con la lucha del pueblo, porque ahí siguen las movilizaciones de todo tipo, ¿verdad? Y el avance de la derecha, ¿no? Porque en 8 o 10 años yo creo que hubo más presidentes que años. 7 presidentes en 9 años. Ah, me había olvidado, creí que era 7 o 8. Es un disparate. Nosotros en una época tuvimos, no sé si decir la suerte, fuimos a Perú en una reunión del foro de San Pablo hace bastante tiempo ya, por allá por los 90, estábamos en el frente y fuimos un mes antes del golpe de Fujimori. Así que imagínate, aquello parecía, no sé, país en guerra, ¿no? El Líbano parecía, yo qué sé, había tanques y cosas por todos lados. Y había resistencia armada, había de todo. Una época muy convulsionada. Entonces, es una crisis que no... estructural de muchos años, ¿no? Algún día se podría hablar más de la de la sociedad peruana, ¿no? Algunos aspectos históricos y eso, pero sin duda que tiene una gran tradición de lucha, un importante, yo diría que muy importante, desarrollo de la izquierda también, el movimiento obrero, el movimiento campesino. Y lo que ha pasado en los últimos años es como una caricatura del pueblo peruano, porque acordarte de que fue la capital del imperio incaico, ¿no? Que arrasó España, se llevaron todo lo que encontraron y así todo, bueno, todo lo que ha pasado ahí, ¿no? Pero no me quiero ir mucho, digo, lo que ha pasado en el último tiempo allí es tremendo, cientos de muertos con esta última señora, que no me acuerdo ni del nombre, porque Dina ya no vale ni la pena. De Dina Boluarte, sí. Boluarte. Un desastre, ¿no? Yo creo que no sé si fue a la escuela, ¿viste? Pero una cosa que los ponen ahí por acuerdo de la derecha y después los sacan a las 9 y pico, como sacaron antes a Castillo, que era el único más o menos que lo habían votado. Hay presos políticos. Pero este tema también hay que verlo en lo que veíamos recién en relación a Palestina, ¿no? Que Perú es un país que mira hacia el Pacífico y sobre todo hacia Asia. Uno se da cuenta con el tiempo después, ¿no? Lo mismo en otro nivel, casi todos los países, ¿no? Nosotros, hasta por osmosis, ¿verdad? Por mirar para el otro lado nomás, miramos para Europa, ¿eh? Pero ahí el español, el peso del indio es muy, muy grande, no solo demográficamente, ¿no? Pero no solo en Perú, en Ecuador, en Bolivia, que ganó la derecha, en Ecuador, que hay un gobierno de ultraderecha también. Entonces, y este que pusieron en Perú, yo qué sé lo que es, porque debe ser de derecha, porque quién, pues si miramos al Parlamento, y quién lo saca y por qué lo sacan. Los primeros días no podía constituir gobierno porque se lo constituyeron, se lo pusieron ahí, viste, lo que sé. Me da la impresión de lejos, hermano. Porque un hombre sin partido también, viste, yo qué sé. Entonces, da la impresión que va a haber una gran funcionalidad en las políticas norteamericanas y que eso también se expresa con las nuevas agresiones contra Venezuela. O sea, hoy si mirás los Andes, es todo derecha, ¿verdad? Formalmente también, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hay una nueva, hay a lo que nosotros hablábamos de que hay una ofensiva, sí, realmente hay una ofensiva de la derecha, hay un reposicionamiento, y también yo creo que hay algo que es la cuestión de fondo, que es el enfrentamiento global, ¿verdad?, entre las grandes potencias, entre sobre todo Estados Unidos o Trump y China, ¿no? Donde intentan frenar la influencia china, que ya es muy importante en todos nuestros países, por más que acá hacemos todo lo contrario, cada tanto mandamos un camión de carne podrida o con algo adentro, para perder las exportaciones, ¿verdad? Sí. Pero bueno, o para que nos rezonguen los chinos, ¿viste? Pero bueno, no es el primero. Porque ya en la época de Nino Novoa mandaron, creo que había sido Hueso con Grasa también, con problemas, no sé si de este tipo, pero con el mal estado. Entonces, acá, y bueno, ni hablar de Milei, ¿no? Claro. Que es el otro componente así del desastre, ¿no? Hasta de la derecha, porque hay algunos que se sonrojan todavía, ¿viste? Que tienen alguna cosita, alguna cosquilla, que no lo llevan mucho, pero en el fondo lo llevan todo, ¿viste? Entonces, hay una situación que hay que observar, inclusive todo esto que está sucediendo en Perú, en Ecuador. El otro día un compañero, un periodista de que ustedes llamaron, decía, ¿no?, de la situación que se vivía hasta para manejar en los ónibus, ¿no? Que los baleaban, que se pasaba de todo. Inclusive por otros medios se ha visto, ¿no? Hay un nivel de violencia muy alto en la sociedad. Que son países ya de naturaleza de gran confrontación social, porque la riqueza es muy alta y en muy pocas manos, y la pobreza es tremenda, ¿no? Es mucho más expandida que en nuestros países, inclusive, ¿no?, que en nuestro país. Entonces, yo creo que este lío que hay ahora que ha provocado Estados Unidos es resultado de esa lucha global también, ¿verdad? Porque lo de Venezuela, ellos quieren ese banquete para ellos, ¿viste? Quieren los hidrocarburos, las mayores riquezas del mundo de gas y de petróleo. Es un tema geopolítico y de importancia estratégica, y no quieren que se metan los chinos, nadie, ni Cuba. Bueno, entonces todo el problema de las lanchas también pone en evidencia lo que es la naturaleza del fascismo, ¿no? Porque por más que la vistan, la mona queda, no hay arreglo. Entonces, Estados Unidos está hundiendo con misiles, lanchas que ellos dicen que son de narcotráfico. Capaz que son, yo no me puedo decir que sí ni que no, pero de todas formas es un disparate. Y es el antesala, es el nuevo, es un nuevo pretexto de otra, yo diría que de otra, de otro calibre, de otra dimensión, ¿verdad? Mm. Porque hoy ya, ¿contra quién van a pelear, viste? A Petro, de comunista, no se lo puedo acusar. Claro. O a, inclusive hasta Venezuela, un gobierno, sí, con este antiimperialista, ¿verdad? Que se ha plantado firme en la defensa de su soberanía y está, y lo han acosado por eso. Desde Chávez para adelante lo han querido voltear no sé cuántas veces, y arriba de eso le encajan premio Nobel de la Paz a esta señora, que yo qué sé, no sé, ¿viste? ¿Cómo es que se llama? Machado, creo. Sí, que María Corina Machado. Sí, bueno, premio Nobel de la Paz. Los noruegos, yo no sé quién está dando los premios Nobel a esta altura, ¿viste? Pero te digo la verdad, si no hay, siempre hubo una utilización política, claro, de, o que expresaba las distintas realidades, ¿verdad? Y de vez en cuando intentan, ¿viste?, blanquearlo un poquito, pero cada tanto le salen los dientes para quien le sirve el premio Nobel, ¿viste? Pero bueno, está. Yo creo que en la región hay una nueva situación también desde ese punto de vista, y dónde se están expresando. Yo quiero volver a lo que te decía al principio, porque creo que lo que no hay que perder de vista es el escenario, ¿viste? Porque en este momento, esta semana, por ejemplo, voy a poner otro dato, que lo vi ayer, porque estamos obligados a mirar qué es lo que pasa. Sí. Y así todo, a veces es limitado lo que podemos decir, pero hay dos maniobras de carácter nuclear, una en el Atlántico Norte, que creo que estaba llevada adelante por Inglaterra, en el Mar del Norte, ¿no? Uh-huh. No sé cuántos aviones pasaron, pero era con armamento nuclear. Uh-huh. Y otra de los rusos, que creo que eran en dos lugares, por la zona del Mar de Barents y la parte, ¿cómo es que se dice? Había otro lugar que ahora no lo recuerdo. Pero digo, así está el mundo, vos decís, sí. Yo qué sé, ¿viste? Hay una ciudad, o sea, está todo en tensión. Y son estas políticas los que generan la tensión. Eso es lo que también hay que denunciar, ¿verdad? Porque cuando se niegan en nuestro país a reconocer que hay un genocidio en Gaza, también lo que están reconociendo que es necesario seguir arriba de los tanques en Netanyahu, arrasando al pueblo palestino. Porque la política de arrasamiento tiene una consonancia con el armamentismo nuclear, ¿verdad? Y con ese armamentismo que se expresa también a la interna de cada país. Pues si no, te puedo explicar qué es lo que pasa en nuestro país, qué es lo que pasa dentro de Estados Unidos, por qué crece el armamento nuclear, por qué precisan gobierno de derecha en todos lados, por qué más cárceles, por qué menos cultura, esto, menos industria que sirva, por qué más hambre. Y bueno, señores, saquen la cuenta cuánto vale un tanque y cuánto vale una escuela. Yo te puedo decir que con un tanque de eso que usa Israel, yo no sé cuántas escuelas, ¿viste? O cuántos hospitales, no. Lo que lleva a la guerra es, ni hablar, viste, en todo lo demás, las industrias colaterales. O sea, hay una industria de guerra en el mundo que hay que darle de comer a esos sectores de ganancia, y por eso pasa lo que pasa. Pero vos fijate, hasta en Europa, ya me fui de los Andes para cualquier lado, disculpame. Pero yo miraba el otro día, en Europa tuvieron que retroceder, estamos hablando de Francia, con las pensiones, Francia no puede, ¿cómo es que se dice? Sí, no pueden formar gobierno. Exactamente, han ido cayendo ahora, primeros ministros. Ahora armaron, pero ¿por qué lo armaron? Lo armaron porque sacaron de arriba de la mesa el tema de la seguridad social. Uh-huh. ¿Viste? Para llamar a otros sectores para que lo apoyen, si no podían. Digo eso porque a ver si una vuelta que hacen algo bien los franceses, a ver si hacen algo bien acá también. Como les encanta mirar para París. Bueno, para Louvre ahora no se puede porque se llevaron todas las joyas también. Pero bueno, no sé, Hernán. Mucho armamento para afuera y te entran al museo y se llevan las joyas. Como... Pero bueno, no es la, desde, creo que más de un siglo llevaba, ¿no? Del 1911 creo que era el último gran robo. Fernando, pero para redondear esto que vos marcabas, de aquí de la región, ¿verdad? Los, sobre todo de los Andes, pero además lo de Venezuela. Primero la situación de Venezuela o la amenaza, además Trump dándole carta libre y públicamente a la CIA para que operen en Venezuela, ¿no? Requiere de una atención y de una reacción de los gobiernos de la región, entre ellos el nuestro, que no hay que minimizar cuando no se esté posicionando como corresponde en esa amenaza, ¿no? Sí. Lo que tiene este presidente, como dicen los jóvenes o como dicen ahora, ¿viste? No tiene filtro, ¿viste? Uh-huh. Dice las cosas que le vienen a la cabeza, uh-huh. ¿Viste? A veces lo siguen el equipito ese que tiene alrededor, ¿viste? Que yo creo que son peores que él, algunos, ¿viste? Pero, es cierto ahora que la CIA opera, o los organismos de inteligencia norteamericanos en todo el mundo, ¡buah! ¿Qué querés que te diga, viejo? Desde que Estados Unidos ha tenido un papel predominante, sobre todo con mucho más fuerza, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial, ya hace un siglo casi, ¿viste? Que desplazó a Inglaterra. No es que los demás hayan ido para las casas, pero tienen un papel dirigente, ¿no? Y todos sus organismos, no solo financieros, sino que necesitan militares, políticos, yo qué sé. Ahora, dicen eso y tienen una de las disputas más grandes de la historia porque yo no sé si lograron abrir el Parlamento. Mm. Hasta ayer seguía cerrado. El gobierno en sí, digamos, hay áreas que siguen cerradas, efectivamente, sí. Porque no les pagan, pero sí. Es por un lío político, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero digo, todas estas cuestiones sin duda que están afectando en la política de ese gran país, ¿verdad? Mm. Que tiene una orientación de hegemónica, imperialista sobre todo sobre América Latina, mm-hmm. ¿Verdad? Porque lo que le está pasando a Venezuela y que digan, que le pongan precio a la cabeza de Maduro, pero yo qué sé, ¿viste? Lo hicieron en Irak también. Sí, exacto. Entonces, ahora han pasado 30 años de eso y es la política que sigue, no tienen vuelta. ¿No? Entonces yo creo que hay que enfrentarlo eso, ¿no? Porque es muy peligroso. Buscan amedrentar a la gente, meter miedo, meterle miedo a los gobernantes que andan en la vuelta, mirá que si haces esto, mirá lo que te va a pasar, medio así es, ¿no? Fernando, te queríamos consultar otro tema que se ha dado en estos últimos días, obviamente fue el cambio de gobierno, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Ahora con la presidencia de Rodrigo Paz. Sí, bueno, yo creo que ahí también fue una situación anunciada también, ¿no? Porque al dividirse el MAS, también hay que decirlo, ¿no? Porque echan las culpas a Evo, yo qué sé, pero ahí la disputa que ha habido de la derecha nunca lo han dejado tranquilo a ese pueblo, ¿viste? Porque durante Evo y de antes, ¿verdad? Porque ¿cuántos golpes de Estado hubo en Bolivia? La derecha tampoco le dio estabilidad a ese gobierno, a ese país, ¿verdad? Desde que lo hicieron tapón y le sacaron la salida al mar en las guerras de hace más de un siglo ya, entonces yo creo que ahí está mostrando también que hay algunos temas que la izquierda o los intentos de los movimientos populares, de los que hay que sacar enseñanza, ¿no? Pero hay problemas que no están resueltos. Uno es los temas de la unidad, y también quizá de la relación de fuerza que existe en este momento, de la presión sobre países que tienen grandes riquezas, ¿no? Como es el caso boliviano, y que está siendo que está siendo explotado desde la época de la colonia, ¿verdad? Bien. Porque lo que se llevó a España de ahí, yo qué sé, es algo que no está cuantificado. Creo que hay varios libros, hay gente que lo ha estudiado, pero es como una, hablando en términos religiosos, es como una cruz que llevas arriba, ¿viste? Porque no lo dejan levantar a estos países, ¿no? Exacto. Entonces, golpean, te aprietan los dólares, no te dejan, te dicen libre cambio, pero tampoco te mandan las cosas. O sea, hay medidas muy fuertes que se han aplicado contra estos países. Hay cierta, ¿cómo es que se dice? Falta de solidaridad de las relaciones con la zona, que son, yo recuerdo cuando estaba Almagro de presidente de la OEA, que creo que sigue por ahí, no sé si está todavía, todo lo que hizo contra Bolivia, y cuando subió el MAS, antes de que este hombre de origen creo que es quechua, ¿no? Evo, todo lo que le hicieron para que no llegara, yo qué sé. Y después cuando llegó también, 40 cosas más. Entonces, no es sencillo. Y después si tomás 4 medidas, sos dictador. Porque esa es la otra, ¿no? Ahora, para ellos, Stroessner no es un dictador. Milei no es un dictador, aquel otro brasilero no es un dictador. Bolsonaro. Bolsonaro, entonces hay una gran confrontación abierta y por momentos encubierta también, ¿verdad? Entonces, por eso que a veces se torna difícil, porque en medio de eso la crisis sigue avanzando, ¿verdad? Este hombre que llegó ya dijo que va a desarticular todo lo que se hizo, hacer otro país de nuevo, ya qué sé. Habrá que ver qué reacción. Todo lo que hizo el MAS en el gobierno, sí. ¿No? Habrá que ver qué reacción desde las organizaciones populares bolivianas se generan. Fernando, tenemos que terminar. Queremos agradecerte este rato, por supuesto, de temas que siguen abiertos, y particularmente en estas horas, estamos a jueves y el domingo Argentina hace esta elección que renueva la mitad prácticamente de su Congreso, que va a dar datos políticos muy importantes que tenemos que ver. Gracias por conversar con nosotros, bueno, esta mañana, Fernando. Disculpa si hubo, me fui de algunos temas. No, por favor, todo está vinculado. Un abrazo, Fernando, hasta pronto. Gracias a ustedes y saludos a la audiencia. Hasta la próxima. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros siempre es 26.